Pues me llamo Miguel Jara, soy periodista de investigación. Me he especializado en la investigación de temas de salud y de ecología. Y bueno, fruto de mis investigaciones, durante 2007 he conseguido publicar dos libros. Uno es Traficantes de Salud, cómo nos venden medicamentos peligrosos y juegan con la enfermedad, que está publicado por Icaria Editorial, que lo he hecho yo solo. Y luego, en colaboración, para junio de 2007, en colaboración con Rafael Carrasco y con Joaquín Vidal, que son dos periodistas también españoles de investigación, he publicado el libro Conspiraciones Tóxicas y cómo atentan contra nuestra salud y el medio ambiente los grupos empresariales. Bueno, las compañías farmacéuticas, sobre todo, tienen montado un grandísimo negocio, un negocio que es el negocio legal más rentable del planeta, el más jugoso. Para hacernos una idea de porcentajes o de cifras de negocio, estamos hablando de un 16-18% neto de beneficios al año. Es el porcentaje más alto de cualquier sector. El sector bancario, que tanta fama de usura tiene, por ejemplo, pues solo gana un 15% de beneficio neto. Y empresas con tan mala fama y tan cuestionadas como McDonald's o como Coca-Cola ganan entre un 3 y un 4%, para que nos hagamos una idea del gran negocio que ha montado con la salud y la enfermedad de las personas la industria farmacéutica. Pero este negocio está asentado en diversos parámetros antiéticos, lo pilles por donde lo pilles. La industria farmacéutica, sobre todo, vive de cronificar o de aprovecharse de la cronificación de las enfermedades y de abrir nuevos mercados constantemente. Incluso llegan a inventar enfermedades, ¿no? A reconceptualizar el concepto de enfermedades para abrir nuevos mercados. Hay un mito muy, muy grande en torno a eso, ¿no? Las grandes empresas multinacionales presumen, lo veréis frecuentemente en los medios de comunicación, de que descubrir un fármaco nuevo les cuesta de media $800 millones, pero ya se ha publicado mucho sobre que esa cifra está muy abultada por economistas financiados por la industria farmacéutica, digamos, para llorar, entre comillas, ¿no? Luego de pobrecito nosotros que fijar lo que nos gastamos en descubrir un nuevo fármaco. Para contrarrestar esa cifra, podríamos aportar la que según sería más correcta, según Public Citizens, que es una organización civil norteamericana muy muy prestigiosa y muy potente, que dicen que descubrir un fármaco nuevo les costaría de media unos 90 millones, de 90 a 800 hay un trecho. O sea que habría que dejar muy claro que no solo no es cierta esa cifra, sino que la industria farmacéutica invierte mucho más en promoción que en investigación más desarrollo. Pero pese a que digan que es una industria innovadora, gastan mucho más dinero en promocionar, en publicitar sus fármacos, en presionar incluso, por ejemplo, a los médicos, gastan mucho más dinero en vender sus fármacos una vez descubiertos que en fabricarlos o en descubrirlos, ¿no? Y también habría, al hilo de todo esto, también habría que dejar muy claro que entre el 80 y el 90% de los fármacos que la industria farmacéutica está patentando como nuevos en los últimos años no son nuevos. Son los fármacos que se llaman Me Too, Yo También, que son imitaciones de otros ya existentes a los que se hace algún pequeño cambio de no importancia terapéutica. Esto es muy importante. Si tuviera importancia terapéutica, digamos que sí sería lógicamente ético patentarlo y venderlo a un precio elevado, que es lo que hacen luego. Pero bueno, podríamos discutir la ética de eso. Pero lo que es indiscutible es que la mayor parte de los medicamentos que están patentando en los últimos años y vendiendo a precios altos son los mismos que ya existen, pero con pequeños cambios en importancia. Es importante destacar, ¿no?, por ejemplo, cómo actúan algunos gobiernos, en concreto el gobierno de Estados Unidos, en relación a la industria farmacéutica. En España o en los países europeos no podemos demostrar algo que sí podemos demostrar en Estados Unidos, y es que los gobiernos sistemáticamente son aupados al poder, financiados por la industria farmacéutica, entre otras. ¿Cómo sabemos esto? Pues porque los estadounidenses tienen la suerte de tener una ley de libertad de información que sistemáticamente publica, se puede encontrar en internet, qué empresas y con cuánto dinero financian a qué candidato. Entonces, en el libro En Traficantes de Salud cuento, la verdad es que me quedó bastante chulo ese ese capítulo porque me molesté en ver qué multinacionales apoyaban a qué candidato. Curiosamente, Bush durante los últimos años ha sido mucho más apoyado que los demócratas. Y luego, cuando gana Bush, digo que comprobé un poco a ver si cumplía con lo que le pedía la industria farmacéutica, y efectivamente, poquito a poco ha ido cumpliendo con las necesidades comerciales de la industria farmacéutica. Ha rebajado la asistencia pública, el dinero de la asistencia pública para pobres y ancianos, que es un poco la seguridad social de allí, y por ejemplo presiona muchísimo en las instituciones capitalistas internacionales como la Organización Mundial de Comercio. Actúa como delegado comercial de las multinacionales farmacéuticas de su país, presionando a los gobiernos para que abran sus mercados a las patentes, a los fármacos de patentes de estos laboratorios que la han financiado. Y también dedico un capítulo entero al caso de Colombia, que va muy ligado a esto, ¿no? Cómo a través del plan Colombia, o a cambio del plan Colombia, plan supuestamente que es una inyección de dinero para acabar con la guerrilla, con el terrorismo en Colombia, a cambio de ello, la contraprestación que se le exigió con la que se chantajeó al gobierno colombiano era con que abriera su mercado a las patentes de los laboratorios estadounidenses, ¿sabes? Yo la investigación básica del libro de Traficantes de Salud demuestra que existen más medicamentos peligrosos en las farmacias actualmente de lo que pensamos, ¿no? Hemos perdido el miedo a los medicamentos, lo estamos consumiendo mucho, pero es que algo está fallando en el sistema sanitario cuando se están produciendo tantos escándalos relacionados con retiradas de medicamentos porque causan muertes o graves daños a la salud. Si quieres, hablamos de algunos ejemplos, pero por citar algunos ejemplos, por ejemplo el tsunami BIOS, que lo he llamado yo en el libro. Se ha descubierto con el tiempo que Merck, la multinacional que fabricaba el medicamento Vioxx, una superaspirina para la artrosis, pues conocía desde hacía muchos años que provocaba infartos de corazón y cerebrales, y ocultó estos estudios a la FDA, que es la mayor institución del mundo en el control de la seguridad y eficacia de los fármacos. Extrapolando los datos de los estudios de Merck con las personas que los consumían, han podido morir unas 250.000 personas en todo el mundo por este fármaco que ya decimos. Merck incluso lo ha reconocido, ocultó a las autoridades su daño, ¿no? Antes de seguir con otros ejemplos, sí habría que plantearse, ¿no? ¿Qué tipo de autoridades sanitarias o agencias de medicamentos tenemos, ¿no? Porque la propia FDA, que no se enteró de eso y que en otros escándalos de alguna manera mira para otro lado, está financiada el 70% por los laboratorios directamente. Y en España, pues, por ejemplo, la Agencia Española de Medicamentos tarda sospechosamente mucho a veces en retirar fármacos que en otros países se han retirado. Por ejemplo, cuando retiró una sustancia llamada fenilpropanolamina la FDA porque provocaba infartos cerebrales, pues en España se tardó mucho más en reaccionar, ¿no? Entonces no se entiende muy bien por qué por qué no trabajan al unísono todas las agencias del medicamento del mundo, ¿no? Por seguir un poco con esa corrupción o esa falta de interés por los ciudadanos de estas instituciones de control de medicamentos públicas, hay que recordar, por meternos con otra agencia de medicamentos, en este caso la europea, la EMEA, que, por ejemplo, la EMEA aprueba los medicamentos y concede licencias de la siguiente manera. La multinacional de turno pide una licencia, por ejemplo, el caso real que ha pedido ahora Eli Lilly de Prozac, extender Prozac a los niños menores de 18 años, y lo que hace la EMEA es que los estudios que tiene sobre Prozac y sobre sus bondades para los menores de 18 años elaborados por la compañía los revisa, pero no los revisa de una manera con estudios independientes, sino que simplemente revisa la documentación que le entrega la multinacional. Digamos que es una manera un poco como mínimo antiética, ¿no? Fiarse de entidades, de compañías privadas que lo que miran primero es su lucro antes que la salud de las personas es cuando menos, vamos, muy arriesgado. Y esas autoridades además conocen los escándalos que están aflorando casi semana tras semana durante los últimos años, ¿no? Otros medicamentos o otros casos escandalosos que han ocurrido en España en los últimos años, citándolos muy rápido, que nos demuestran la peligrosidad de muchos medicamentos, pues el caso del Lipovay de Bayer, que por ejemplo, según Bayer, reconoció ya hace muchísimos años, que se produjo en 2001, que había matado a 100 personas, ¿no? Y por citar muy, muy, muy deprisa, pues por ejemplo, la talidomida, que fue muy controvertida y que hoy, después de muchos años retirada, que su uso se había dejado solo a los hospitales, se está aprobando para cáncer de hueso, mieloma múltiple, creo que se llama, pero bueno, es un medicamento muy, muy peligroso y muy polémico. Por ejemplo, los psicofármacos, ¿no? No paran en los últimos meses de... No paramos de ver publicaciones científicas críticas que nos avisan de la incitación al suicidio y a la violencia de estos medicamentos, hasta tal punto que la conservadora, como he citado antes, FDA, tan dependiente de las multinacionales farmacéuticas, obliga a ofrecer la máxima alerta con una etiqueta negra en los prospectos de los medicamentos en Estados Unidos. Alerta negra es la máxima alerta de peligrosidad que puede ofrecer un fármacos, ante lo siguiente ya sería su retirada. O sea que hablamos de unos fármacos verdaderamente peligrosos, los antidepresivos y psicofármacos, que ya sabemos que además crean adicción desde hace muchos años, ¿no? Y bueno, pues hay otro montón de ejemplos, pero yo creo que con esto estaría bien documentado la peligrosidad de los fármacos. Quiero añadir también que los fármacos que encontramos en las farmacias no solo son más peligrosos de lo que sospechamos, muchos de ellos, por supuesto hay otros que no lo son, ¿no? Hablamos en general, pero quiero añadir que encima son ineficaces en un gran tanto por ciento de los mismos, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo sabemos eso? Bueno, ha habido directivos, exdirectivos de por ejemplo, GlaxoSmithKline, GSK, la segunda multinacional más potente del mundo, que me recuerdo el caso de Alan Ross, él declaró que el 90% de las medicinas que encontramos en las farmacias solo son efectivas entre el 30 y el 50% de las personas. Es decir, lo repito, el 90% de las medicinas solo son efectivas entre el 30 y el 50% de las personas. Esto es una cifra bajísima. Vamos, yo no sé de matemáticas, pero cualquiera que sepa un poquito de números que lo haga y nos diga, pero más o menos es uno de cada dos medicamentos, no es efectivo. O sea, que no solo son peligrosos, sino que son inefectivos muchos medicamentos. Glaxo, bueno, pues os puedo contar precisamente el ejecutivo este de que nos hablaba, era exdirectivo de Glaxo, que nos hablaba de la poca eficacia de los medicamentos. No lo decía por meterse con los medicamentos que conocemos, sino que lo que estaba era denigrando a los medicamentos normales para irnos preparando para el futuro de los medicamentos biotecnológicos, que es lo que están súper interesados en ellos la industria farmacéutica. De Glaxo, pues es cierto que ha vendido medicamentos para el asma que han matado a las personas de asma. Esto no deja de ser curioso, ¿no? Buscar una persona que tenga asma, que busque el alivio a su dolencia y si consuma un medicamento que le haga tanto daño que lo pueda incluso llegar a matar de asma. Esto ha ocurrido, ¿no? Glaxo es una de las empresas que más ha trabajado contra los genéricos, ¿no? Por ejemplo, recuerdo el caso de Paxil, ¿no? Pues cuando a alguien se le ocurrió no recuerdo si lícitamente o no, pero cuando a alguien se le ocurrió hacer el genérico de Paxil, pues utilizó toda su artillería de abogacía y de sus abogados para evitarlo, ¿no? Esto es una estrategia que utilizan mucho en general todas las multinacionales, ¿no? Cuando se acerca la hora del genérico, pelean con sus abogados la extensión con cualquier excusa de la patente de su fármaco, con cualquier excusa, e intentan competir y arrinconar a cualquier empresa de farmacéutica, de genéricos, que quiera lo antes posible, lógicamente, en cuanto venza la patente de un fármaco exitoso, y este lo es, venderlo como genérico, ¿no? Es uno de los casos, quizá el más escandaloso que tenemos documentado hasta ahora. Ocurrió en Italia, creo que fue en 2004, unos 5.000 visitadores de Glaxo y médicos relacionados con estos visitadores pues fueron detenidos por la policía y llevados a los juzgados por sobornar y practicar el cohecho con los médicos. Esto es un escándalo que no solo practica Glaxo, sino que en Alemania, por ejemplo, ha habido un caso también similar, en Australia también, y bueno, pues por ejemplo en países como España, pues hace unos días en la televisión, en informativos Telecinco, hemos destapado que en España se están comprando con dinero además a médicos para que receten los productos de cierta multinacional, en este caso alemana, que opera en España, ¿no? Según la ley del medicamento, la última reforma de la ley del medicamento que entró en vigor en junio de 2006, el más mínimo, no se le puede entregar a los médicos ni el más mínimo regalo. No digo ya dinero, que es lo que esta multinacional alemana está haciendo, o al menos estaba haciendo según los documentos que hemos conseguido recopilar. El sistema sanitario español es con razón, por una parte es de los mejores sistemas sanitarios del mundo, porque es un sistema sanitario que cubre a todas las personas, absolutamente a todas, incluso a personas que vengan de fuera, inmigrantes que no tengan, que sean incluso ilegales, ¿no? Llamados ilegales. Pero es verdad que tiene muchísima carestías. Carestías propias de la mala gestión sobre el sistema sanitario, mala gestión que tampoco habría que achacarle a alguien en concreto, pero efectivamente los ministerios de sanidad en última posición son los máximos responsables del desaguisado que se ha montado en torno al sistema sanitario desde hace lustros. Pero tampoco podemos olvidarnos de que el sistema sanitario recibe mucha presión de la industria farmacéutica, porque genera muchísimos intereses. Tengamos en cuenta que el máximo cliente de la industria farmacéutica es el sistema público sanitario, en España sobre todo, claro, bueno, España y supongo en todos los países, pero es el máximo cliente. Esto no pasa en ningún otro sector, y aún así la presión sobre el sistema sanitario es tan grande que no para de crecer el gasto público, por ejemplo, en medicamentos. Y por ejemplo, pues también sería muy destacable el trato no muy bueno que se le da, por ejemplo, a los médicos, con muchísimas horas de trabajo, mal pagados, para lo que se cree, la gente cree que los médicos están bien pagados, pero no suelen estar bien pagados en España, trabajan muchísimo, tienen un estrés brutal. Vamos a publicar en Discovery de Salud en breve que las mayores tasas de suicidios se dan en la profesión médica, o sea que sobre todo las mujeres, por cierto, o sea que esto nos habla del gran estrés que tiene también esta profesión, y que de alguna manera los propios médicos no se sienten muy cuidados ni queridos por el propio sistema sanitario, por el propio ministerio. Los laboratorios farmacéuticos, por alguna razón, son la industria más potente del mundo. ¿Cómo hacen eso? Lo hacen basando, digamos, el sistema sanitario, presionando al sistema sanitario para que se base en el consumo de medicamentos, objetos de consumo llamados medicamentos, que salvo los antibióticos y pocos grupos más de medicamentos, no curan las enfermedades, sino que alivian síntomas, son paliativos, te hacen que te encuentres mejor, te hacen que te sientas mejor, ¿no? O ayudan a que puedas curarte, pero no son remedios concretos o eficaces para una enfermedad, no curan en una sola palabra. Esto supone un grandísimo negocio. ¿Por qué afirmamos, o cómo podemos, o qué estrategias utiliza la industria farmacéutica para ser el negocio legal más rentable del planeta? Controla desde que el medicamento es una molécula, ya ha sido controlado por la industria farmacéutica, por el laboratorio de turno, porque hoy en día la ciencia no está tan enfocada a investigar qué necesitan las personas, sino a crear nuevos fármacos, que ya hemos demostrado antes que tampoco son tan nuevos, ni mucho menos, pero sobre todo fabricar medicamentos que, vendidos como nuevos a un precio elevado, tengan un éxito comercial y produzcan mucho dinero, ¿no? Con la ayuda del gran cliente del Estado, que es quien compra, como he dicho, la mayor parte de los medicamentos. Entonces, controlan las moléculas, controlas a los científicos para que encuentren las moléculas que sean más rentables y más interesantes comercialmente. Luego, cuando se encuentra un nuevo medicamento, una nueva molécula, un principio activo interesante, eso se publica en revistas médicas especializadas para que los médicos se enteren. Pero también sabemos, por muchos estudios críticos y de científicos que han estudiado esto, que las revistas médicas están muy las informaciones están muy manipuladas y muy tergiversadas en favor de la parte positiva de lo que interesa contar de ese nuevo medicamento, ocultando en muchísimos casos los efectos negativos. Tal es así que luego lo hablaremos precisamente en la conferencia, que 13 editores de revistas médicas en 2004 se pusieron de acuerdo y dijeron que a partir de 1 de julio de 2005 todos todas las informaciones sobre ensayos clínicos, sobre nuevos medicamentos que quisieran los laboratorios publicar en estas prestigiosas revistas médicas debían pasar por un registro previo desde que se recopilaban a los probandos, a las cobayas humanas, ¿no? Para que estos científicos independientes de las revistas médicas pudieran seguir limpiamente y en abierto, digamos, cómo va la evolución de ese ensayo y poder hacer informaciones rigurosas, no las que les pasa los médicos comprados, pagados como redactores médicos de la industria. Otro paso, ya hemos hablado también de los ensayos clínicos que suelen estar manipulados, pero otro factor de promoción, por ejemplo, de control sobre la cadena del medicamento son las asociaciones de pacientes. Las asociaciones de pacientes se ha demostrado que en muchos casos, en demasiados casos, están financiadas en el todo o en la parte por los laboratorios farmacéuticos para que atraigan nuevos clientes. Eso resulta duro, pero es así. Una persona que tiene una enfermedad, que está dolida con algo, busca aferrarse a algo. Qué mejor que conocer una asociación de pacientes donde otras personas tengan posiblemente tu dolencia y te aconsejen y encuentres, digamos, calor humano, comprensión. Pero claro, hay que tener mucho cuidado, porque hay asociaciones de pacientes éticas, críticas, que están trabajando para denunciar estas barbaridades que se cometen dentro del sistema sanitario, y hay otras que están financiadas en el todo en la parte, repito, por los laboratorios, y que, como demuestro en el libro, poniendo un caso concreto muy, muy particular sobre una federación de osteoporosis, tienen médicos que reconocen que, claro, que se hacen pruebas, por ejemplo, a las mujeres para ver si tienen osteoporosis, claro que se las hacen para mandarle luego al médico, y qué curioso que esos médicos lo que recetan es lo mismo que el que está financiando, que la empresa que está financiando esas pruebas, ¿no? Esto es una barbaridad. Es fabricar enfermos, es tomar el pelo a la gente y es crear nuevos mercados. Ahora, hablando de crear nuevos mercados, se inventan nuevas enfermedades. Es otra estrategia para vender medicamentos, claro. ¿Qué es esto del fenómeno de la invención de enfermedades, que ahora se está hablando muchísimo en los medios, y hace tres años cuando yo lo investigaba apenas había publicado un artículo de un periodista de investigación australiano, un par de artículos, ¿no? La industria farmacéutica durante los últimos años está reconceptualizando el concepto de enfermedad, lo está cambiando para, crear nuevas enfermedades, que coger dolencias leves o dolencias incluso naturales, como pueda ser la menopausia, que es fruto de la naturaleza de la mujer, o factores de riesgo, que no son enfermedades, son factores de riesgo, como el propio concepto lo dice, como el colesterol alto o como la hipertensión, para en congresos médicos, en medios de comunicación, congresos médicos con médicos pagados por los laboratorios interesados, con sesudos informes financiados en estos congresos y por estos médicos y por estas, o sea, hechos por estos médicos y financiados por estos laboratorios, en unos poquitos años creas el nuevo concepto de enfermedad, agravas, digamos, esas dolencias hasta venderlas socialmente como una grave enfermedad que provoque un cierto miedo, es un poco lo de acción-reacción. Si tú provocas miedo a una enfermedad, la gente va a acudir luego a ti, va a acudir a tus médicos, médicos que muchas veces ya hemos dicho que están formados, van a acudir a tus asociaciones de pacientes, que ya hemos dicho que en muchas ocasiones están financiadas en el todo o en la parte por la industria. Veis, poco a poco estamos viendo que toda la cadena de lo que rodea el medicamento, desde que es una molécula hasta que es un blockbuster, un medicamento de muchas ventas, un medicamento de más de 1.000 millones de dólares de ventas, todos los pasos están controlados por la industria farmacéutica, incluidos, como hemos ya citado, las agencias públicas de control de fármaco, las agencias de medicamento. Tienen a gente también filtrada en los ministerios de sanidad, caso que demuestro también en traficantes de salud. O sea que digamos que todo esto nos da la explicación de cómo ha podido la industria farmacéutica llegar a convertirse en el negocio legal más rentable del planeta. Todas estas estrategias hay que explicar también que se producen porque como alternativas a que la industria farmacéutica no pueda hacer publicidad directa al consumidor, como cualquier otra empresa de cualquier otro sector sí hace publicidad de cualquier objeto de consumo, precisamente como no lo son, no se puede hacer publicidad de los medicamentos que necesitan receta, solo en Estados Unidos y en Nueva Zelanda. Por dar otro dato al hilo de esto, o sea, lo que os estoy contando es que como no se puede hacer publicidad, veis que como, digamos, le da la vuelta a la ley para poder promocionar de manera irregular sus medicamentos y para poder vender más. Pero una reflexión también que hay que hacer con esto del tema de la publicidad, porque el lobby europeo de la patronal europea de farmacéuticas está presionando desde hace muchos años fuerte en las instituciones, en la Comisión Europea, para vencer la ley de que en Europa no permite hacer publicidad, como en Estados Unidos. Presionan fuerte y lo que habría que plantearse es qué sucede en Estados Unidos con la publicidad. Pues sucede que Estados Unidos es el país que más consume con muchísima diferencia medicamentos por habitante y que mueren 305.000 personas en Estados Unidos al año por efectos adversos provocados por los medicamentos. Esto es gravísimo, esto es un delito, es un delito según la ley del medicamento de 2006 que como digo entró en junio de 2006 en vigor, ¿no? Entonces la verdad es que me produce especial satisfacción que hasta ahora este secreto a voces no casi tolerado incluso por la clase médica, que no entiende que entiende perfectamente que eso es parte de sus ingresos y de su trabajo. Las cosas son así, hasta médicos honestos y críticos que se relacionan conmigo y que son mis fuentes de información me lo han reconocido. Miguel, es que es difícil explicarlo a los compañeros porque los compañeros piensan que recibir a un visitador que te haga unos regalos, unas promociones y tal por recetar sus médicos y sus medicamentos como que forma parte de tu trabajo, ¿no? Y eso no es así. Entonces me produce especial satisfacción que estamos en los últimos meses o las últimas, sí, los últimos meses destapando esto y se está generando un discurso positivo. Pero habría que, con el tarugueo, habría que señalar también quiénes son los culpables de no acabar con esto. Por supuesto, los laboratorios farmacéuticos, incluso Farmaindustria, la patronal de los 280 laboratorios farmacéuticos españoles o que hay en España. Tiene un código deontológico que prohíbe expresamente este tipo de prácticas y las castiga suavemente con multas que casi luego no aplican, pero las castiga. O sea, Farmaindustria está fallando, se están beneficiando, se están lucrando los laboratorios con esta práctica, los médicos están lucrando y están degenerando su profesión y de hecho ya se están asociando médicos éticos y honestos a nivel estatal para combatir la falta de ética en la profesión, porque ven que se degenera su importante profesión. Y también es culpable, por ejemplo, el ministerio, que sabe perfectamente, es un gran culpable o el mayor culpable, que sabe a la perfección que esto ocurre, y si no lo saben, pues que se vean los informativos, que ya los habrán visto y ya lo sabrán, ¿no? Y luego pues las autoridades policiales tampoco actúan, las autoridades judiciales tampoco, porque nadie les lleva a los presuntos delincuentes. Esto es un es un problema enorme porque es la degradación del sistema sanitario y de la salud de las personas. Los altos precios de los medicamentos hacen que en países que no gozan de un sistema sanitario público y generalizado como el nuestro, crean graves problemas de acceso, ¿no? Eso es lo que pasa, por ejemplo, ese gran problema no lo tenemos, por ejemplo, en España, ni en los países de Europa, pero sí que existe en Estados Unidos, por ejemplo, en un país supuestamente desarrollado, y que lo equipara de alguna manera moralmente a países llamados subdesarrollados, en los que obviamente la población no tiene ni por asomo dinero para pagar medicamentos que sí pueden funcionarles bien y que sí son necesarios, ¿no? Es un hecho conocido, ¿no? Hay un profesor, Eduardo Coca, en Argentina, que tenía una cátedra en una universidad privada, la Universidad Kennedy de Buenos Aires, y junto con sus 50 alumnos, que según él eran muy, muy inquietos, se pusieron un día aleatoriamente a investigar a ver cuál es el precio real de los medicamentos, por cuánto compra el principio activo una casa y por cuánto lo vende luego, ¿no? Es cierto que en el intermedio hay que hacer un montón de trabajos, lógicamente, para elaborar el medicamento, ¿no? Pero uno de los principios activos, un descongestionador nasal, descubrió que el precio, que entre el precio de venta y el de entrada del producto había un 37.500% de beneficio, ¿no? Él elaboró una lista y, por ejemplo, el conocido omeprazol, ¿no?, tiene una diferencia entre el precio por el que lo compra el subproductor, que es Astra, y por lo que lo vende, del 33.130%, ¿no? El conocido Voltaren, por ejemplo, de Novartis, según los estudios del profesor Coca, tiene un 27.223% de diferencia, ¿no?, de beneficio, ¿no?, o por lo menos de facturación. El Valium de Roche tiene un 20.141%, el Feldene de Pfizer un 12.860%, ¿eh? Y así en esta línea. A ver, mira, uno de Glaxo, que antes me decíais, el Zantac de Glaxo tiene un 2.874% de diferencia. Lo curioso es que este profesor Coca, que es bastante valiente, pues en una comisión del Senado sobre precio de medicamento, donde explicó en una conferencia ante los representantes públicos argentinos, explicó esto, estaban las cámaras, que le llaman allí, las patronales, que llamamos aquí, los representantes de las patronales farmacéuticas de Argentina. Él no se cortó, echó todo el discurso, lo explicó, y entonces a los pocos días lo echaron de las cuatro cátedras que tenía en esa universidad privada, ¿no? Entonces ha sido un caso muy sonado, que yo he dado en mi blog también, y es un éxito la lucha que está llevando el hombre, porque es en internet, está en todas partes denunciando este caso desde hace meses, ¿no?, y recogiendo la indignación de todo el mundo por la censura a la que le han aplicado. Entonces, es cierto que hay que destacar que la industria farmacéutica se trabaja bastante bien a los medios de comunicación. Algunos los financia directamente, otros los financia con la publicidad. Ya sabemos qué bien funciona ese asunto para acallar voces y acallar conciencias. Funciona de maravilla. En los últimos años, además, Farmindustria está haciendo un esfuerzo de comunicación muy grande, porque, aunque parezca mentira, los laboratorios prácticamente hasta hace muy poco no tenían departamento de comunicación. No, primero, yo creo que porque no les interesaba, porque siempre ha sido una industria muy opaca, porque, como estoy contando, tiene muchísimas razones para no contar nada. Es una industria muy opaca, pero como socialmente está pagando ya un gran peaje de mala imagen, es una de las junto con las petroleras, es uno de los sectores económicos más peor vistos del mundo, ¿no? Entonces están haciendo un esfuerzo de contratar periodistas y de crear nuevos gabinetes de comunicación y tener una relación mucho más estrecha y más directa con muchos medios de comunicación. Pero vamos, es fácil ver qué medios de comunicación giran en torno a la industria farmacéutica, sobre todo secciones de salud de grandes medios o medios de salud y sanitarios especializados, ¿no? Entonces ahí lo notas porque no sales, vamos, directamente, ¿no? Te lo dicen que no, que eso no se va a publicar, ¿no? La industria farmacéutica durante los últimos años está poniendo mucho interés y está dirigiendo sus ensayos hacia los países pobres, los menos favorecidos, ¿no? Eso por qué es, ¿no? Pues para empezar porque son más baratos, es fácil de entender que hacer un ensayo clínico en un país más pobre es más barato. Los gobiernos están además reciben con los brazos abiertos a las multinacionales y a los laboratorios porque están deseosos de nuevas inversiones y de que se hagan cosas en su país, ¿no? Y que se mueva el dinero. Además, reciben como beneficio dentro de esa política de brazos abiertos, ¿no? Que las regulaciones de los países pobres son más laxas que aquí. En España, en Europa, en Estados Unidos, las regulaciones que reciben los laboratorios para a la hora de hacer un ensayo son muy, muy rigurosas. O sea, aunque parezca mentira luego por los resultados y tal, pero son muy rigurosas. Sin embargo, eso en los países pobres pues no es así. La población además tiene un menor nivel cultural, esto también es indiscutible, y el tener menor nivel cultural quiere decir que tienes menos información sobre cómo operan estas multinacionales, qué pretenden, qué pintas tú ahí en medio del ensayo de una gran multinacional que viene de un país lejano. Y por otra parte, no hay que olvidar que hay muchas personas en la miseria y desesperadas en la miseria, y esto es una oportunidad para vender su cuerpo a la ciencia, ¿no? Que queda muy bonito, pero no tiene nada de cierto. Y además es una fuente de ingresos muy importante para una persona en la miseria y desesperada, pues digamos que es una salida económica que te puede resolver durante meses, a lo mejor, no sé cómo están pagados allí los ensayos, pero te puede resolver por algún tiempo la economía, ¿no? Habría que cuestionar también los ensayos por varios motivos, ¿no? Por dar un dato antes de cuestionarlos, por dar un simple dato, por ejemplo, una de las multinacionales más potentes, Eli Lilly, hasta el año 2010 va a utilizar unos 1.800 pacientes al día en ensayos, ¿eh? Al día, solo una de las multinacionales y hasta 2010, ¿no? Por poner un dato concreto sobre el dinero que se puede llegar a mover, ¿no? El movimiento que gira en torno a los ensayos clínicos. ¿Por qué? ¿Cómo podemos cuestionar los ensayos? Pues por ejemplo, el uso del placebo. Según la declaración de Helsinki, es antiético cuando existe ya un medicamento que tú pruebes un medicamento de esa rama comparándolo con placebo, que sabéis que es agua con azúcar, vamos, es un medicamento inocuo, ¿no? Por la sencilla razón de que cuando tú comparas con placebo, los resultados suelen ser favorables a tu medicamento, no al placebo, ¿sabes? Entonces, lo suyo, lo científico, lo riguroso, es cuando ya tienes un medicamento de esa familia, digamos, atreverte a demostrar que es mejor que lo que hay, es lo que habría que hacer, porque si es peor, ¿cómo justificas la entrada en el mercado de un medicamento peor de lo que ya existe, ¿sabes? Entonces, ese pequeño truco del placebo te evita esto de comparar con otros y tal, y introducen el medicamentos de baja efectividad, habiéndolos comprobado de esa manera tan poco rigurosa, ¿no? Una de los aspectos que no hemos tocado, y es que la industria farmacéutica atraviesa una crisis, ¿no? Y es una grandísima crisis, por cierto, porque entre 2008 y 2012 hasta 20 medicamentos de grandísimas ventas van a perder su patente, con lo cual serán genéricos, los ingresos van a bajar en picado. De hecho, ya empiezan a despedir por miles o por millares a sus trabajadores las multinacionales más potentes, ¿no? Durante los últimos años lo han hecho. Aparte, la crisis se agrava porque no están, como propias fuentes de la industria, indican, no están encontrando medicamentos nuevos. Los medicamentos, el número de medicamentos nuevos, verdaderamente nuevos, que ponen en el mercado durante los últimos años han ido bajando, han ido decreciendo. Esto tiene preocupadísima a la industria porque viven de comercializar medicamentos nuevos, como hemos explicado antes. ¿Qué provoca esto? Pues que los ensayos se estén haciendo sospechosamente rápido, de una manera demasiado rápida, como hace no mucho denunciaba en Washington Post uno de los médicos que participaban en un ensayo, ¿no? Que decía que se había quedado asustado de lo rápido que se estaban haciendo estos ensayos clínicos. Otro de los aspectos siempre controvertidos son las muertes que se producen en los ensayos clínicos y lo conveniente que sería racionalizar al máximo los ensayos. La industria tiene la costumbre de hacer muchas pruebas porque cuando tiene una molécula efectiva para una cosa, intenta rentabilizarla al máximo, exprimirlo al máximo, haciendo continuamente ensayos para otras dolencias, porque así si descubre que es buena para otra dolencia, pues ya puede pedir la licencia para que también se venda para ello, abrir un nuevo mercado. Esto, que puede tener su lógica desde el punto de vista empresarial, también tendríamos que aplicar la lógica del beneficio humano, del riesgo al que se expone a muchas personas en los ensayos. Y por citar algunas cifras de muertes por ejemplo en 2006 seis personas murieron por cuando se probaba en ellas un fármaco para estimular el sistema inmunitario y murieron porque concibieron cáncer, ¿no? Meses antes, Roche suspendió las pruebas de Avastin, también se produjeron cuatro muertes. Posteriormente en Gran Bretaña, hace un año y pico, se han producido también varias muertes en un ensayo y en Holanda en enero otras 24 personas han fallecido también en medio de un ensayo que sorprendió a los propios médicos la muerte, vamos, no lo esperaban para nada, claro, no se suele esperar lógicamente, ¿no? Pero se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Sí, la autogestión de la salud, claro. Esto, todo lo que hemos narrado es todo lo contrario de la autogestión de la salud. Esto que hemos narrado es dejar la salud y nuestra enfermedad, que también hay que contar con la enfermedad, en manos de los profesionales de la enfermedad y de la salud, que lo que estamos demostrando en traficantes de salud es que lo que hacen es lucrarse con la salud y con la enfermedad. Luego, lo primero que hay que hacer, yo siempre digo que hay que estar bien informado, por lo que hemos dicho antes, porque las personas que no están bien informadas están más predispuestas a cometer errores como el dejar la salud y la enfermedad en manos de las personas que se van a lucrar con ello. Hoy es relativamente fácil estar bien informado. Libros ya hemos hablado que no hay muchos, revistas hemos hablado que no hay muchas, pero en internet, que es un batiburrillo de información, pero bien seleccionada y dedicándole tiempo y paciencia, se pueden encontrar muy buenas informaciones rigurosas y críticas sobre casi todos los aspectos de sanitarios, de lo que nos afecta a la salud y a la enfermedad, y se pueden encontrar las fuentes y se puede acudir por correos electrónicos a muchas personas que te pueden asesorar. Entonces, no solo estar bien informado, sino también ser críticos, tener una conciencia crítica, que vivimos en un mundo muy mercantilizado donde no podemos fiarnos del mejor postor, de lo que nos ofrezca el primero que nos quiera recetar algo, ¿no? Por supuesto, antes de llegar a consumir algo, claro, lo deseable es la prevención, más vale prevenir que curar. Es cierto que es importantísimo el sistema de vida que llevemos. O sea, llevar una vida sana nos va a dar muchos menos problemas de salud y de enfermedad que llevar una vida tóxica o que llevar una vida irregular en exceso, ¿no? Y luego, pues ¿qué se pueden hacer? Pues consejos muy básicos, pues a la hora de por ejemplo, de ir a un médico, ¿no? Si no tienes más remedio, que ya te has superado la situación, pues aplicar esos criterios de ser críticos y preguntarle de todo tipo de cosas que es nuestro derecho. O sea, al médico no hay muchas personas que acuden con miedo, con un respeto, digamos, divino, casi mítico. Entonces hay que aprender a hablar con el médico, preguntarle si nos receta un medicamento, preguntarle si verdaderamente lo necesitamos, si cómo va a actuar con nosotros, si el médico tiene pruebas fehacientes, está bien documentado de que ese medicamento es efectivo y es seguro, si tiene constancia de que no ha hecho daño a otras personas. Este tipo de cosas yo creo que las dejamos de lado por lo que sea, por timidez, por corte, pero son muy importantes. Luego pueden buscarnos un problema grave el no haber hecho unas preguntitas fáciles. Además, el médico en teoría debería estar encantado de tener pacientes críticos. Otra cosa es que, lógicamente, ya lo hemos hablado antes, tiene muy poco tiempo para atender, en fin, y todo lo que hemos hablado, ¿no?, de los problemas de relación con la industria y tal, ¿no? Pero bueno, básicamente sería eso. Luego, eso en el aspecto individual, ¿no? Porque todo lo que os he estado explicando, digamos que son buscar alternativas individuales, ¿no? Pero el aspecto colectivo también es muy importante, porque a lo largo de mi trabajo no lo hubiera conseguido sin tantas personas que han sufrido algún mal y se han unido con otras para pelear por sus casos y muchas veces han conseguido importantes logros. Es decir, cuando tienes un problema, o incluso cuando no lo tienes, más vale prevenir de aquí de nuevo, es bueno estar organizado, ¿no?, ante las injusticias, ante la falta de ética. Y por suerte puedo poneros ejemplos positivos. Por suerte podemos hablar, por ejemplo, de cómo ahora cuando Eli Lilly ha solicitado a la Unión Europea licencia para que Prozac sea administrado a personas menores de 18 años, pues médicos, psicólogos se han organizado en una coalición, una plataforma internacional, y están recogiendo firmas y están denunciando el caso. Por poner otro ejemplo positivo, los efectos del mercurio que hay en las vacunas o en las amalgamas dentales, que están causando verdaderos daños desde hace años a las personas. Y en breve vamos a asistir en un juzgado de Barcelona a la presentación de una querella caso por caso de un montón de personas, la primera vez que se hace, contra la administración central y los laboratorios, incluso contra los médicos que aún sabiéndolo hayan favorecido la expansión del mercurio, por estas personas que son un montón de asociaciones, o sea, son personas asociadas y asociaciones que crean plataformas, ¿no? Es otro ejemplo positivo, ¿no? O por ejemplo, te puedo hablar de muchísimas organizaciones críticas que hay, asociaciones de pacientes, las asociaciones de pacientes de la talidomida llevan organizados muchos años, casi 50 años, denunciando su gravísimo caso. No han conseguido gran cosa hasta ahora, pero bueno, de momento este gobierno está elaborando un protocolo de actuación, les ha hecho algo de caso, a nivel internacional se están organizando y denunciando a Chemie Grünenthal, que es el laboratorio que la produjo. Es decir, se dan pasos cuando las personas se organizan. Os he citado antes y me parece muy destacable el ejemplo de esta asociación que se va a presentar ya en breves fechas, una asociación a nivel estatal de médicos y sanitarios por la ética. Son médicos que, sobre todo hartos de ver la degradación de su profesión en las consultas, sobre todo por la parte de los sobornos, los cohechos que reciben de la industria, han decidido plantar cara, juntarse y dar a conocer sus motivaciones con un decálogo también de actuación, ¿sabes? Pues no vamos a permitir que el visitador haga esto o lo otro, tal, ¿no? Esto le está dando fuerza a... Esto está poniendo, digamos, en ascuas el propio sistema sanitario dominado por la industria farmacéutica, porque honestamente pienso que en los últimos años estamos asistiendo a un renacer de personas y asociaciones preocupadas por la verdadera salud y críticas con todo esto, ¿no?